Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Sin fe es imposible alabar a Dios. Y hemos estado leyendo, estudiando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en los que hemos estado hablando de la fe, de personas que han mostrado fe, que han vivido con fe y que en momentos difíciles la fe se ha hecho evidente. No creer a Dios, perdón, creer a Dios es algo que a Dios le agrada y no creer a Dios es algo que le desagrada. Es algo que le entristece porque Él está haciendo todo, Él ha hecho todo, Él nos ha dado al Señor Jesucristo, su propio Hijo, para darnos vida eterna y nos está diciendo, este es el camino. Y tenemos que creer eso para poder agradar a Dios. Si decimos no le creo a Dios, es ofenderlo porque estamos rechazando el regalo más grande y la verdad más honesta que jamás se ha hecho en nuestras vidas. Hemos estado viendo testimonios de personas. Hemos estado leyendo testimonios de personas que han nuevamente aplicado la fe y que ha sido evidente. Esta mañana leí un artículo que no es controversial y tiene que ver seguramente con todo lo que hemos estado viendo últimamente. Y decía, un experto dice que un gran asteroide, no sé si han visto las noticias, un gran asteroide que es plano, que es raro, podría estar ligado con estos avistamientos de objetos voladores no identificados. Y yo lo vi en, no, no me acuerdo qué página de estos que salen en Google, y dije, cuando dicen un experto, uno no sabe en realidad si es un experto o no. Pero venía el nombre de la persona, entonces se me ocurrió ponerlo en Google, y decía que era un maestro de astrofísica en la Universidad de Harvard. El escuchar que es una persona educada, independientemente de que esto generalmente a mí me causa cierta, no es de gran relevancia para mí, pero escuchar que es una persona educada y que está diciendo algo en mí, yo creo que en todas las personas, genera cierta confianza. ¿Por qué? Porque es alguien con autoridad. Cuando nos acercamos a la Biblia y vemos al autor de Hebreos que nos está contando la historia, las historias de varias personas en el Antiguo Testamento, debemos recibirla con la misma, con esta misma certeza. Es alguien inspirado por Dios, es alguien que conoce la historia y que lo que nos está transmitiendo son testimonios verdaderos. No debemos decir, ah, son historias de niños, esto lo contamos simplemente cuando son niñitos, porque históricamente también es una realidad desafortunada para la iglesia, que vemos estas grandes historias de milagros casi siempre con los niños. Y cuando somos adultos nos enfocamos más en el Nuevo Testamento y si bien vemos los milagros de Jesús, de alguna forma estamos dejando o relegando las grandes historias del Antiguo Testamento que nos enriquecen y que fortalecen nuestra fe. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado caminando y Dios ha estado a su lado. Ha estado mostrándole su amor, estando proveyendo, estado protegiendo, ha estado guiando. Ahora, como dije, tiempo después, ha enviado a su Hijo unigénito para dar su vida por nosotros y cumplir las promesas que desde el Antiguo Testamento nos había estado haciendo. Tenemos todas las evidencias para creer a Dios. No debemos darle la espalda a Dios. Y espero que las historias de hoy, que son muchas, y que voy a tener que recortarlas, como lo hace el autor de Hebreos, nos sirvan para fortalecer nuestra fe, nos sirvan para inspirarnos y decir, puedo confiar en Dios. Vamos a orar. Dios de los ejércitos, Dios soberano, perdónanos, Señor, porque muchas veces olvidamos los grandes milagros, las grandes cosas que tú has hecho. Señor, y tú nos llamas para seguir confiando en que el llamado que nos has hecho es verdadero, es genuino y está lleno del poder del Espíritu Santo. Queremos pedirte, Padre Santo, que por estas razones, tu palabra entre nosotros, como una espada de dos filos, como bien la describe la Biblia, y Señor, que nos hables, porque nosotros, como tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, hemos recorrido el capítulo 11, hemos visto muchos, bueno, algunas, no todas las personas del Antiguo Testamento, que han mostrado grandes decisiones, que han mostrado con sus decisiones la fe que tienen en Dios. Y cuando viene cerrando el capítulo 11, los nombres se multiplican y las historias se hacen más cortitas. Pero son ejemplos de lo que, de la fe y cómo la fe se hace viva en las personas. Ahora, cuando las hace cortitas el autor de Hebreos, no es nada más para rellenar un espacio y decir ya no tengo más, sino vamos a ver que cada una de las cosas que él está diciendo tiene un trasfondo bíblico en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver dos cosas, una que nos va a ser agradable y una que a veces no nos es tan placentera. Vamos a ver estos grandes portentos que Dios ha hecho, cosas milagrosas, pero al mismo tiempo, o más bien después, vamos a ver que algunas personas dieron su vida. Algunas personas no tuvieron el final feliz que esperamos o que a veces proclamamos, y esto tiene algunas consecuencias. Vamos a tener que estudiar esto porque esto no lo dice el autor de Hebreo. Pero vamos a comenzar con las primeras partes. Estamos a capítulo 11, a partir del versículo 30 y hasta el final del capítulo, que es el versículo 40. Y comienza diciendo, por la fe cayeron las murallas de Jericó. Después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo por 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y bueno, esto nos remonta nuevamente al Antiguo Testamento, especialmente la trayectoria que está llegando a su fin desde Egipto hasta la Tierra Prometida. Han sido 40 años y han sido 40 años en los que Dios ha estado constantemente con su pueblo. Algunas veces molesto, como cuando hicieron ídolos, cuando dijeron mentiras y no querían decir que eran el pueblo de Dios, pero Él ha estado constante. Él los ha perdonado, les ha dado una nueva oportunidad. Hubo un castigo. Cuando no quisieron entrar la primera vez a la Tierra Prometida porque tuvieron miedo, porque no tuvieron fe, Dios les dijo que iban a vagar alrededor de la Tierra Prometida por 40 años. Y en estos 40 años han muerto todas las personas mayores de 18 años, bueno, todas las personas que cuando salieron de Egipto tenían más de 18 años. Es decir, es una nueva generación. Es una generación con la que Dios quiere entrar en esta tierra y poseerla. El pueblo que describe durante el trayecto es un pueblo duro, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, y Dios no quiere eso de su pueblo, pero le está dando una nueva oportunidad. Entonces, después de 40 años están ante las murallas de Jericó, esta ciudad fortificada, esta ciudad en la que la gente se siente segura dentro, pero que tiene terror porque hay un pueblo y ellos han escuchado que su Dios está con ellos y está haciendo algo extraño. Están caminando alrededor de la muralla. Están, no sé, Dios le dijo a, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero la estrategia es rara. Simplemente están caminando alrededor, no están haciendo nada. La gente desde adentro pues está probablemente pensando, están viendo los puntos débiles, están analizándonos, pero la Biblia describe que el pueblo en Jericó tenía terror, tenía mucho miedo. Y Josué pudo haber altercado con Dios, con el varón de Dios, con el capitán, el comandante del ejército del Señor, que le sugirió, que le ordenó esta estrategia, porque hubiera dicho, bueno, Señor, pues vamos a aventarles piedras, vamos a hacer armas para atacar. Pero Josué recordó las palabras que escuchó al principio del libro, precisamente de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Y tenemos que recordar rápidamente quién fue Josué. Josué fue uno de los 12 espías que cuando son enviados para reconocer esta tierra, cuando aún no tenía murallas, se regresa y da el reporte, podemos conquistarla. Pero todas las demás, bueno, él y otro amigo que se llamaba Caleb, pero de los 12, ellos son los dos únicos que tienen esta confianza, que Dios les va a dar la tierra. Los otros 10 dicen, no, están muy grandotes, están bien armados, parecemos langostas, son enormes, no vamos a poder con ellos. Y entonces el pueblo se va con los 10, con la palabra de los 10, y no con la palabra de los que estaban diciendo la verdad y que estaban además confiando en Dios. Entonces, él es el único, él y Caleb son los únicos que entran, que son mayores de edad, bueno, ya todos son mayores de edad, pero que tenían más de 18 años cuando salieron. Dice, esta es la estrategia, fíjense, el séptimo de usted, después de que les dice un personaje extraño que es conocido como el comandante del ejército del Señor, así lo o de Jehová, le dice en el capítulo 6, el séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Esto es después de que han estado marchando una sola vez cada día. Se levantan, marchan alrededor de la ciudad. Pero es el séptimo día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo debe gritar con voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y Josué obedeció. Nuevamente, parece extraño, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué no mejor hacemos, lanzamos rocas, ¿no? Danos una idea para, no sé, no había catapultas en aquella época. Pero Dios le dijo esto y Josué creyó y obedeció. Esa es la parte importante, creyó y obedeció. Y los muros cayeron y ellos entraron y conquistaron la tierra. Pero no fue el único héroe, el único protagonista de esta historia. También hay una prostituta. Y esto nos llena de preguntas, pero nos llena también de la seguridad de que Dios nos llama y si estamos atentos a su llamado, Él nos va a aceptar. Hubo una prostituta que se llamaba Rahab. Y dice que ella confió en las palabras de Dios. ¿Y por qué ella confió en las palabras de Dios? Ayudó a los espías que envió Josué. Y les dice, ¿saben qué? Pero nada más tengan misericordia de mí y de mi familia. Y les es concedido. Y empezamos a ver el plan de Dios. Es cierto que había llamado al pueblo de Israel. Pero empezamos a ver cómo su misericordia empieza también a abrazar personas que no son de su pueblo. Ella, técnicamente por su raza, no era israelita. Sin embargo, ella es redimida. Su profesión no era una que agradaba a Dios, pero Dios la perdona porque ella creyó. Ahora, el punto principal es que Josué, de esta pequeña historia, es que, bueno, es grande, pero la estoy resumiendo, obedeció la extraña orden, por absurda que le hubiera parecido, caminar alrededor de una ciudad para conquistarla en silencio. Y Dios hizo lo que parecía imposible, es más, lo que era imposible para los hombres. Los muros cayeron. Rahab entendió que el Señor de los ejércitos acompañaba a Israel, porque ellos habían escuchado de los milagros que había hecho Dios a favor de su pueblo. Ella no confió en sus propios dioses, era un pueblo idólatra, sino que se rinde a Dios y cree a Dios. Y escuchen lo que ella admite cuando habla con Josué, con los espías. Le dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ella tenía más fe que las primeras personas que llegaron a este lugar. Y por eso estamos aterrorizados. Vemos que todo el pueblo tiene miedo. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. ¿Pero cuál fue la diferencia? ¿Por qué ella se salvó y el pueblo no? Porque ella se rindió a Dios. Los otros tuvieron miedos. Ah, viene algo terrible. Pero ella dice, viene algo terrible, pero el Dios que los acompaña es el Dios verdadero. Y, Probablemente no está segura de lo que va a responder Dios, pero su única opción es rendirse ante Dios y Dios la recibe. Y aunque Josué y Rahab son tan distintos, hombre y mujer, y sabemos que en la antigüedad esto marcaba una gran diferencia, él del pueblo elegido, ella no, él un hombre de Dios, ella una prostituta, tienen algo en común. Creyeron a Dios. Y lo que Dios había, y creyeron que Dios tenía el poder para entregar la tierra y para salvar a quien él quisiera. Saltamos rápidamente, dice el autor de Hebreos en el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y los profetas está en plural. Así que vamos a ver rápidamente quién fue cada uno de ellos. Esto es una simplificación de la historia. Primero, Gedeón. Gedeón es un guerrero famoso en la Biblia. Él con 300 hombres vence un ejército enorme. Y de hecho la historia es interesante porque cuando dice quién va a la guerra, muchos se apuntan y dice, no, Dios le dice, son muchos, hay que recortar, bueno, hay que recortar. Y siguen siendo muchos y hay que volver. Y hasta que llegan a ser solamente 300 personas para que Dios mostrara su poder. Barak y Débora. Barak también fue un gran hombre de guerra, victorioso, que venció a un poderoso rey que se llamaba Sísara, que la Biblia lo describe que era cananeo. Y a veces es algo que pasamos por alto con un ejército de caballos y carros de guerra. Lo leemos como algo normal, pero en esa época en la historia esto era algo novedoso, era la punta de lanza en la tecnología armamentista. No todos tenían caballos, no todos tenían carros de guerra, pero él sí. Y aún así, Barak creyó a Dios y tuvo que ser fortalecido por Débora, porque en realidad tenía algo de miedo, Señor, hay que me acompañe. El hijo, de hecho, le dice Dios, bueno, la gloria va a ser para Débora. Y entre los dos, que confían en Dios, que se fortalecen mutuamente, de hecho más Débora a él, le dan la victoria al pueblo de Dios. Sansón, y es algo que hemos estado hablando Janelle y yo, es una de las personas más controversiales en la Biblia. La vida de Sansón no fue un ejemplo de virtudes para los cristianos. Esto nos va a enseñar una cosa también, que Dios es misericordioso y que si en el último momento de nuestra vida entregamos nuestra vida a Dios con fe, Él nos va a aceptar. No estoy sugiriendo que la dejemos hasta el último, porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar vivos. Pero si esto sucediera, podemos confiar en que aún la persona más perdida, más desviada, puede ser redimida. Él tenía una debilidad por mujeres extranjeras, que era una prohibición para el pueblo de Dios. Y no era prohibición por la raza, era prohibición porque tenían otros dioses. Y esto fácilmente los iba a alejar de Dios. Es lo que le pasó a Sansón. Pero al final él se rinde a Dios, él ya está ciego, él está atado, está siendo objeto de burla, pero Dios escucha su plegaria y él recibe la fortaleza de Dios para destruir un edificio en donde se encontraban todos los enemigos del pueblo de Dios, o muchos de los enemigos del pueblo de Dios. Jefté es el hijo de Galaad y nuevamente de una prostituta. Entonces, es una persona también extraña, pero también lidera un ejército contra los amonitas y lo vence. Ahora, no fue tampoco algo. No fue intachable en su vida. Él comete una de las más grandes estupideces, perdón, que haya hecho algún hombre de Dios. Porque él le dice a Dios, cuando va a la guerra, le dice, te sacrificaré a quien salga primero a recibirme de mi casa. Y no dijo, cuando dice de mi casa, obviamente era una persona, porque dice, aparte viene a recibirme. Y entonces esto le va a costar la vida de su propia hija. Hombres de fe, pero hombres también con errores. No lo digo para que los usemos como excusa para actuar mal, pero si estamos poniendo excusas o si nos sentimos culpables porque hemos hecho algo, porque en nuestro pasado hay algo, Dios nos ama y Dios quiere redimirnos. Después hay varios profetas, en la Biblia hay muchos profetas, pero ahí tenemos que hablar de Samuel, porque está listado allí. Samuel es el profeta que le toca estar entre los patriarcas y los primeros reyes. Él unge a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Perdón. Si sin la intervención de Samuel, que es muy proactivo cuando está buscando quien derrote a Goliat, no, si él no interviene, Dios tiene sus caminos, pero él fue un elemento esencial en la salvación del pueblo de Israel cuando estaban siendo amenazados por los filisteos, especialmente por Goliat. Entonces, si él no interviene, David seguramente hubiera quedado como pastorcillo en el campo con una historia totalmente desconocida. Pero él está buscando, porque está escuchando a Dios que le dice, hay una persona y no es el más grande, ya no te dejes ver, ya no te dejes guiar como lo hiciste por Saúl, por su fortaleza y por su tamaño y por su belleza. Vas a ver a un niño y encuentra de hecho al más pequeño a uno de los hijos más pequeños de Isaí. Bien, esos fueron cientos de años. No, probablemente podría decir miles de años, no sé, cientos de años. Ahora, dice algo interesante, que conquistaron reinos e hicieron justicia. Y podemos ver que hay tres personas que hacen esto para el pueblo de Dios. David, que es el rey por excelencia. David no solamente conquistó reinos, sino que hubo paz en su reino. Es cierto que él tuvo muchas campañas bélicas, pero él reinó con justicia. Había justicia en el reino. Y nuevamente, como persona caída, cometió errores. Se metió con una mujer casada, mandó matar a su esposo, pero aún así él se arrepintió. Él no es como, bueno, ya lo hice, ya ni modo. Él se arrepintió y pidió perdón y Dios lo perdonó. Josué lideró también esta entrada, como ya vimos, y hubo justicia cuando él entró. Salomón es otro rey que buscó la justicia. Los reyes conforme van pasando se van corrompiendo y se van haciendo más malos. Pero entonces, en orden cronológico, Josué, David y Salomón, los tres hicieron justicia en lo que era el reino de Dios. No solamente fueron victoriosos, sino que sirvieron dentro del plan de Dios para que sus reinos se establecieran con justicia. Ahora, en todos estos ejemplos, todos estos nombres y eventos, ¿qué podemos entender? Que las personas con fe miran a las promesas de Dios. Las personas con fe reconocen que las promesas de Dios están allí y que Dios las va a cumplir. Y quizás, reconocen algunas, no todas las vamos a recibir ahora. Algunas vamos a recibirlas al final de los tiempos. Entonces, parcialmente han recibido la promesa de Dios. Recordemos, le hicieron la promesa a Abraham. Abraham no entró a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero ellos siguieron su camino. No los vimos hoy, pero los vimos en sesiones anteriores. Ellos están culminando un gran viaje y están viendo cumplidas algunas de las promesas. Pero todavía faltan otras que ellos no van a ver, pero van a ser cumplidas al final de los tiempos. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Después hay otras personas, una fe que hace lo increíble. Esto fue increíble, pero esto también sigue siendo increíble. Y dice, habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos son los que desafían al fuego y lo vencen. Recordemos la historia, son echados al horno de fuego y salen con vida. Daniel cierra la boca de leones. En la misma historia, en estas mismas circunstancias, Daniel y sus amigos no quieren doblar sus rodillas ante otros dioses y reciben castigo. Ellos al horno y David al foso de los leones. David, Daniel, perdón, al foso de los leones. Pero ellos, no les pasa nada porque creyeron en Dios. David escapó de la espada. Sansón sacó fuerzas de flaqueza. Josafat también miró a Dios en su debilidad y encontró fortaleza. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 20, 14. Créanme, cada una de estas personas podíamos detenernos un sermón entero, pero estamos avanzando. Y tenemos que entender una cosa: Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas. Dios quiere seguir haciendo portentos. Dios quiere que su pueblo reciba salvación. Y nosotros tenemos que actuar con fe y con valor creyendo las promesas del Señor. Pero llegamos a un punto hasta en el que tenemos que detenernos. Y si escuchamos estas historias nada más, quizás tenemos una visión triunfalista de la fe. Y lo escuchamos desafortunadamente con frecuencia. Tú crees y todo va a salir bien. Tú estás sirviendo al Señor, todo va a salir bien. Dios te va a dar mucho más. Pero la siguiente parte, a partir del versículo 35, los últimos cinco versículos, son unos versículos que nos hacen centrarnos y ser sobrios ante las promesas de Dios. Porque tenemos que entender que Dios no quiere que pensemos que aquí en la tierra, en este momento, estamos viviendo en el cielo. Él quiere que entendamos que este es un mundo caído y que cuando su reino sea establecido va a ser mucho mejor. Y por eso tenemos que tener nuestra mirada en el cielo. Si algunas cosas desagradables suceden, no es porque están fuera del control de Dios. Es porque es el plan de Dios para que haya testimonio y para que nosotros como sus hijos podamos crecer en esto. Vamos a leer lo que dice porque es bastante fuerte y muchos pastores a veces obvian esta parte porque es difícil de decir, pero si está en la Biblia tenemos que leerla y tenemos que enfrentar lo que dice y entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Dice, después de todos estos grandes, grandes historias de éxito, dice, hubo mujeres, perdón, me equivoqué. Hubo también, antes de las malas noticias, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Me salté un pedacito. Rápidamente, dos historias. Elías y la viuda de Sarepta, una mujer pobre en una área pagana. La otra historia es la de Elías, Eliseo, me confundo, Elías y Eliseo, que también reclama, recupera la vida de un niño cuya madre había sido, no había podido tener bebés. Entonces, las dos historias no las voy a contar mucho, pero simplemente se encuentran en Primera de Reyes 17 y la segunda también. Las dos pierden a sus hijos, la primera muy pobre y que dice, bueno, nos vamos a morir. Dios provee, no permite que el aceite falte en esta casa y la comida falte, y entonces Dios lo salva, pero el niño muere y la señora, ay, pues se murió el niño, pero es resucitado. Otra de las historias, una mujer rica, que era, como ya dije, no podía tener bebés, era infértil, tiene un bebé y al tiempo él muere y ella también está muy triste porque dice, estás jugando conmigo, dice, no, no estoy jugando contigo, y el Señor le devuelve al niño. Nada de esto hubiera sido posible para las personas solamente porque son personas, sino ellas, cada una, confió en Dios. Y ahora el título es que el fe que conquista, y hasta ahorita todo ha sido conquista, todo ha sido victoria. Pero también una fe que conquista el sufrimiento, y es la parte de la que hablaba. Los últimos versículos, los cinco últimos versículos nos hablan de una fe que enfrenta el sufrimiento y sigue creyendo en Dios. Y muchas veces es el momento en que muchos cristianos flaquean o flaqueamos. Cuando hay mucho sufrimiento, decimos, no, Dios no está de mi lado, Dios no existe, Dios no responde mis oraciones. Pero veamos estas historias desgarradoras verdaderamente que podemos ver como inspiración para cuando estemos enfrentando problemas y no tengamos esta mente triunfalista de que si eres cristiano todo va a estar bien. Honestamente, uno de los problemas que alguna vez tuve con, no con los misioneros, sino con la propaganda, no propaganda, con los boletitos de misioneros, es que siempre era como, así llegamos, ¿no? Y está la gente desnutrida, sucia, flaca, triste y mugrosa. Pero cuando llegó el Evangelio y todo es diferente, ¿no? Es la gente bien vestida, bien nutrida, todos sonriendo, los niños jugando. Y Dios efectivamente transforma, pero no debemos pensar que esa es la última transformación. Dios está buscando una transformación todavía mayor cuando seamos llevados al cielo. Pero escuchemos estas historias. En cambio, dice, algunos fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Espeluznante, ¿no? Te damos la oportunidad de ser libre si renuncias a tu fe. No, no puedo renunciar a mi fe. Y fueron muertos a golpes. Otros sufrieron la pena de burla, la prueba de burles y azotes, e incluso cadenas y cárceles. No hay mucho más que agregar, es muy descriptivo. Fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados con una sierra, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y el versículo 40 explica, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado un lugar mejor. Y al leer estos versículos, la verdad es que uno tiene que entender que Dios nos presenta una fe realista. No nos hace promesas que no va a cumplir. Por eso podemos confiar en las promesas de Dios, porque si nos dice que va a haber un premio, también nos dice que puede haber dificultades y que estas dificultades pueden ser muy dolorosas. Por eso Jesús nos llama todos los días a tomar nuestra cruz y seguirlo. No les dice, tomen su lunch y tomen sus zapatos más cómodos y llévense mejor, el sofá más cómodo que puedan echar en el coche para que ahí se queden. Para ser cristianos felices. Él nos dice, si quieren seguirme, también hay un precio que pagar. Ahora, si todas las historias anteriores las pude vincular a la Biblia, les puedo decir que todas estas historias las podemos encontrar en el segundo libro de Macabeos y en uno que se llama La Sabiduría de Salomón. Pueden leerlo por curiosidad, es un libro histórico. Muchos lo llaman apócrifo, pero en realidad el término más preciso es para canónico, es decir, está al lado del canónico sin ser canónico, porque encontramos muchas cosas allí. Segunda de Macabeos, historias de personas que dieron su vida por Dios, por no renunciar a su fe. Y la historia sigue, porque sabemos que las personas que estaban escuchando, que estaban leyendo más bien la carta de este autor, estaban siendo perseguidos. Estaban siendo despojados de sus posesiones. Estaban siendo echados en la cárcel. Y tenemos que entender que Dios nos puede llamar a muchas cosas. Y que en todas debemos ser fieles. Nos puede llamar al éxito, pero nos puede llamar al sufrimiento. Y esto no debe debilitar nuestra fe. Estas historias deben fortalecer nuestra fe. Lo bueno como lo que parece malo. Porque en realidad, si viene de Dios, no es malo. Va a ser para un bien. Y tengamos cuidado de no hacer falsas promesas. Dios va a resolver todos tus problemas. Que le contemos eso a la gente de África que está muriendo de hambre. A nuestros hermanos cristianos. Que le contemos eso a los mártires que han muerto. Por eso son mártires, ¿verdad? No debemos ser triunfalistas, debemos ser sobrios y entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y la experiencia que la mayoría de nosotros estamos viviendo generalmente es bueno. Pero cuando venga lo malo, lo difícil, tenemos que estar preparados. El daño de prometer solamente cosas buenas es que cuando vienen las pruebas, las personas flaquean. Porque van a decir, Dios me prometió solamente cosas buenas y no me prometió que iba a haber pruebas. Debemos, hermanos, entender que nuestra fe está llamada para lo que podamos a gozar y lo que podemos llegar a sufrir. Pero una cosa importante, ¿fueron derrotados ellos o fueron engañados? ¿Fueron derrotados porque dieron su vida por su fe? La respuesta obviamente es no. Jesús explica en Marcos 8 y de hecho casi en todos los evangelios, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Y luego pregunta, algo que es obvio, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La respuesta es, no sirve de nada, no se puede dar nada. Hubo un padre de la iglesia, padre porque fue de los primeros, de los fundadores, que se llamó Tertuliano y dijo estas palabras, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando la gente veía que una persona era sacrificada por su fe, la primera reacción era tener miedo. Pero cuando los veían entrar al Coliseo cantando y diciendo gloria a Dios porque vamos a ir a un lugar mejor que este, las personas eran conmovidas y decían, en realidad hay algo verdadero detrás de esto. ¿Qué está diciendo nuestra vida? ¿Estamos dando testimonio que da semilla o estamos proveyendo mentiras y cosas nada más bonitas que la gente quiere oír? Nuevamente, no quiero espantarlos, no quiero es como, ay, pero es lo que la Biblia nos dice. Jesús también dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y la verdad es que hemos aprendido muchas veces a evitar algunas de estas cosas. Están diciendo esto, mejor no digo nada porque me voy a quemar. Están contando un chiste, mejor no digo nada porque me voy a quemar. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo, continúa diciendo. Así también persiguieron a los profetas y a los que les precedieron a ustedes. Como cristianos debemos tener nuestra vista en esta meta. En la meta que está en el más allá. En la meta que está después de esta vida. Porque hay una gran recompensa. Todos los héroes que hemos visto han creído la promesa de Dios. Nos toca a nosotros creer de todo corazón lo que Dios nos dice, las promesas que nos hace, o rechazarla. No seamos como el pueblo de Jericó, que tenían miedo, pero que solamente una se rindió. Digámosle, Dios, la verdad es que me da miedo. Me da miedo morir. Me da miedo la situación económica, ecológica también. Me da miedo la situación política. Pero si tú me has puesto aquí, y si tu deseo es que yo me quede aquí, ayúdame a vivir con fe. Ayúdame a no quitar mi mirada de la cruz de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y con esto llegamos a nuestro final. La fe nos va a permitir ver y experimentar cosas asombrosas. Maravillosas que vamos a saltar de alegría y maravillosas como la muerte de una persona que tiene una fe verdadera. Los grandes milagros de salvación no son más grandes que los testimonios de las personas que han muerto por seguir a Jesús. Porque solamente una persona que tiene una fe inconmovible puede decir, prefiero morir en esta vida porque sé que tengo una vida eterna. Escuchar los testimonios de quienes han sido torturados, todavía siguen siendo torturados o pierden su fe, nos motivan, nos deben motivar a decir, es cierto, hay algo más. Porque no es un caso aislado. No es una persona que esté loca viendo visiones. Son casos históricos de miles y miles y miles de personas que han sembrado el Evangelio con su propia sangre. ¿Qué necesitas para creer lo que dice Dios? Ya nos ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué más puede hacer? La fe es necesaria, es esencial, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice Pablo en Efesios. Así que la invitación es que creas, que le pidas al Señor que creamos, que aún en las circunstancias difíciles podemos seguir caminando hacia adelante. Que aún cuando vamos por las cosas fáciles, podemos seguir caminando y decirle, Señor, que no me distraiga porque esto es muy placentero. Que entendamos que el único camino es Jesús. Y que Dios nos está llamando para que creamos las promesas que hay en Él. En un Padre amoroso que nos está llamando y nos dice, ven, porque yo ofrezco vida eterna. Vamos a orar. Dios bendito, la verdad es que nos sentimos humildes ante estos grandes hombres de fe. Señor, los que hicieron cosas portentosas, pero también aquellos que dieron su vida sabiendo que había una recompensa más grande. Señor, no sabemos qué tengas tú para cada uno de nosotros más adelante. Y somos débiles y a veces tropezamos y a veces dudamos. Pero Señor, queremos pedirte de todo corazón que fortalezcas nuestra fe. Señor, que podamos seguir caminando cuando sea fácil y cuando sea difícil. Que no reneguemos, Señor. Que no nos sintamos defraudados porque no pasa un milagro por el cual hemos estado orando mucho tiempo. Sino entender, Señor, que tu voluntad es perfecta. Que tus caminos son perfectos y santos. Y que el objetivo tuyo es tener un pueblo santo que llegue a tus pies y se rinda y te diga, Dios, eres nuestro Dios. Gracias por habernos recibido. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.